viernes 14 de febrero de 2020. Estás escuchando Radio Grass y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a todos los oyentes de Cinefagia FM y de Radio Caras. Eso es, estamos engañando como siempre un poco, ¿eh? Sí. Con el horario, siempre tenemos problemillas, ¿eh? Sí, debido a eventos... laboral, claro, cosas esas así. Cosas, ¿no? Esto podría ser viernes a las 8 oficialmente, en realidad es... Viernes 10 de la noche, dos horas, ¿no? De así como un poco... Sí, un poco de retraso. De retarder. Pero bueno, estamos en Radio Crash, que es lo que más importa. Si nos estás escuchando a través de la FM, pues bueno, tienes la suerte o la desgracia de que este viernes a las 10 de la noche pues nos vas a encontrar ahora mismo online. Sí. Online no, o sea, en directo, en la FM, en la tradicional, la clásica. Si nos estás escuchando a través de Radio Almaina en el 88.5, será domingo a las 6 de la tarde, ya estarás ya acabando el fin de semana, y luego si nos escuchas a través de los podcasts, pues a saber, a saber qué estarás haciendo. ¿En qué momento, igual estás en el baño? ¿En qué línea espaciotemporal nos encontraremos? Pues sí, cualquiera de esas franjas horarias, por cualquiera de los sistemas, nos puedes encontrar, y te damos las gracias por estar ahí al otro lado de la antes radio... Y ahora dispositivo emisor de audio de lo que sea, ¿no? De lo que sea, sí. Ayer fue el día, no sé si mundial, universal de la radio. Sí, no, sí. No lo sé. Sí, estos días fue esa efeméride, ¿no? Que bueno, que el año pasado no sé si hicimos un especial, que trajimos aquí un clásico de Woody Allen, Días de Radio, me parece. Madre mía. O algo así. La obviedad, ¿eh? Hicimos un... Sí, sí, sí. Aprovechando, ¿y de qué hacemos? Es el día de la radio, pues venga, pues metemos ahí radio. Sí, sí, sí. Suavecina, ¿eh? Haciendo la semana de la radio, sí, sí. Pues sí. Y bueno, pues este año no hicimos nada, pero nos coinciden muy bien las fechas porque fueron la época, la resaca, tan ese nombre tan redicho, ¿no? Que es la resaca de los Oscars. Aún lo vivimos hoy viernes, la ceremonia se celebró el domingo. Y bueno, pues hoy traemos un programa un poco al lino, ¿no? La gran sorpresa del cine surcoreano que tanto defendimos aquí en sí. Cinefagia, pues bueno, se hace presente con el éxito internacional de Parásitos, esta película de Bong Joon-ho. Y hoy nada, daremos un pequeño repaso a la filmografía para completistas de Bong Joon-ho y... Bong Joon-ho, ¿no es? Sí. Y bueno... Y... Bong Joon-ho. ¿Cómo se dice? Bong Joon-ho. Bueno, como estaría bien, ¿eh? Le pega además, ¿eh? Cualquier autor surcoreano, pues Bong Joon-ho, Park Chan-wook, todos estos son como tres palabras. Bueno, el otro día decíamos, vamos a hablar un poco de los Oscars, ahora al principio, no de los Oscars, sino un poco de la repercusión, ¿no? Esa reflexión que nos gusta hacer siempre sobre los premios, y luego vamos a aprovechar, como ya dijimos a través de nuestras redes, pues bueno, la defensa a ultranza de otro tipo de cine... que nosotros consumimos más que de manera excepcional, pues de manera cinefagial. Sí. Es una palabra que no existe. No existe, pero acabas de inventar. Pero sí, es así. Dale tiempo. Es así. Y el otro día hablábamos, Borja, decíamos, tú antes a alguien le decías que habías visto unas pelis subcoreanas, ¿no? Uh-huh. Y te diría, puf, fricazo. Vaya fricazo, sí. Déjame. Háblame de otras cosas, no sé qué y tal. Ahora, en cambio, como le digas lo mismo... que has visto las últimas pres subcoreanas, estarás a la moda. Sí. Quizá, a ver... Incluso tendrás interlocutores con los que hablar. Yo creo que precede mucho del cine oriental, ¿no? El cine oriental que llegó aquí a Occidente viene sobre todo en aquella época de la mano de Akira Kurosawa, que es un cine con un tempo muy pausado, muy todo muy simbólico incluso, con muchas pausas, con un ritmo muy lento. Sin embargo, el cine surcoreano el que conozco yo, que es el de los 2000, hacia nuestros días, tiene un lenguaje cinematográfico muy similar al americano, en cuanto a tempo, al thriller y la utilización de la cámara, Y yo creo que por eso tiene tanta aceptación en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que tiene, quizás es más tarantiniano que otro tipo de cine oriental. Medios también, ¿no? Sí, medios. Dólares. Dólares. Y bueno, yo creo que, como decía el autor de Parásitos, decía que estudiaba las películas de Martin Scorsese durante la universidad, y esa influencia anglosajona, ¿no? De hacer cine, pues influye mucho en el cine surcoreano, que quizá no tanto en otro cine como cine el chino, por ejemplo, u otro tipo de cine. De todas maneras, el taiwanés, por ejemplo, claro. El cine taiwanés también es muy de acción, muy rápido, con unos travelings tremendos. Las películas de Tony Ha tremendas. Son como Tony Ha, nunca hablamos poco de Tony Ha en Cinefagia, poco. Lo merece. Sí, sí. Bueno, hablamos esta semana, Borja, porque tú esperaste a ver Parásitos como buen clásico videoclubero, pues hasta que no llegó al videoclub, pues, y te tuviste que tragar todo el hype que precedía, y entonces, claro, una vez que pasó eso, es normal que no te llegara a tanto, ¿no? Sí. Bueno, como película me sorprendió menos que otras películas que vi este año. Por ejemplo, para mí 1917 fue la película que más me gustó. Pero bueno, sea para opiniones. Sí. Joker me gustó muchísimo también. Y para esto está muy bien. Es una muy buena película. Realizada un tema, vamos, tremendamente. Habla de una lucha de clases y entre clases, o sea, una clase alta con una clase baja, pero también las clases bajas entre sí, que tiene mucho que ver. Sí, también. Y tiene mucho que ver también el lenguaje cinematográfico en la hora de utilizar planos, en utilizar las escaleras, por ejemplo, como decía Hitchcock en aquella época. Y tiene muchas referencias, tiene muchos pequeños detalles que van haciendo a Parásitos una gran película con muchos homenajes. Incluso al propio cine oriental. A mí me recuerda mucho una película de Kinky Duk que se llama Hierro 3, en cuanto a forma, ¿no? En cuanto a argumento. Y vamos, pues, tiene muchas referencias. Y para amantes del cine, pues verán todas estas cosas pues reflejadas en ella. Y la verdad que es un regalo esta película. Pues sí, la verdad es que sí. Una vez que reposaste, pues te quitaste todo ese... No cabreo, ¿no? Entre comillas, ¿no? No. A ver, es que es lo típico, ¿no? Que ves una película que es muy diferente, claro. Es muy tal, y todo el mundo, pues... pasa que hay cine surcoreano, no yendo mucho... Por ejemplo, La doncella de Park Chan-wook. Sí. Es un peliculón también con un guión mal rollero, súper elaborado, una película de época, y a mí me encantó. Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, sin salir de Park Chan-wook, Old Boy, en su día. Hombre... La vimos en BCL, la antigua creo que vimos en BCL, ¿no? Sí, bueno, la original. O sea, la original, perdón. Sí. No luego lo que hizo no, luego... No, el remake no. Spike Lee. Spike Lee, sí. Bueno, hablamos un poco también de eso, de que Parásitos pues llevaba al gran público, ¿no? Entre comillas, a arriesgarse con un tipo de cine que otras veces pues nos acerca, y también pues los Oscar a veces sirven para eso, ¿no? También como el festival de cine muchas veces también sirve para que mucha gente pues que de otra manera no vaya a ver películas. Bueno, en ese aspecto lo defendemos, ¿no? Sí, No somos haters de los premios porque les buscamos un uso, ¿eh? Pero, por ejemplo, a ver, todas esas películas que tratamos, este año fue un año tremendo de cine, ¿eh? Porque se trataron películas buenísimas. Quizá el tiempo, a ver, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero quizá sea una película, no quiere decir que sea mala, ¿no? Pero sea más olvidable, por ejemplo, que Joker o que 1917. Yo creo que es una película un poco más olvidable. Bueno, no es una película mala y la es súper disfrutable y súper tal, pero no va a dejar ese pozo tan profundo como va a dejar Joker o la de Sam Mendes. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no, Borja? Como acabas de decir. Ese juez inexorable que da y quita razones. Por ejemplo, ¿te acuerdas de...? Es que en los últimos años, ¿quién recuerda 12 años de esclavitud? ¿Quién recuerda Spotlight? ¿Quién recuerda Moonlight? Hostia. Ya. No tuvieron ¿Quién pozo, recuerda Green Book? Ya. A pesar de ser buenas películas, lo hablamos, que era muy disfrutona, pero quizás un pelín plana, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de Taxi Driver y no se llevó ningún Oscar? Sí. ¿Tú te acuerdas de Apocalypse Now y le quitó el Oscar Kramer contra Kramer? Y Kramer contra Kramer no se acuerda nadie de ella. De todo Hitchcock, ¿te acuerdas también? Hitchcock. Claro. Es que los premios son muy, muy... Injustos. Injustos, y creo que con mucho influencia política de ellos. Vale, ahí estás ahí, la teoría conspirativa, ¿no? Un poco también. Un poco también, sí. Bueno, de todas maneras, y una vez comentado eso, algo que venimos hablando de toda la vida en Cinefagia FM, también, bueno, nos hace especial ilusión pues que haya como una especie de triángulo de conexión, sí, pues por ejemplo, entre Bong Joon-ho, Martin Scorsese, Quentin Tarantino. Bueno, eso presta. Luego también, en materia de premios, y algo que vamos a tratar en la cara B, tenemos ahí a Laura Dern, sí, la hija de Brewster, también, sí, vínculo con Tarantino, con David Lynch. O sea que al final, los nuestros ahí aparecen, ¿no? Están siempre, sí. Gente están, enferma del cine. Están siempre, sí, aquí los sí, nuestros. Y algunos, pues bueno, como Ricardo Darín, que sí, se hizo viral un vídeo esta semana en el que decía que le daba igual ir a los Oscar, que ya había ido una vez, que no volvería más, uh-huh, que no quería más plata, sí, que su plata era en los besos y los abrazos, sí, decía Ricardo Darín. Estuvo en la... con El secreto de sus ojos. Exactamente, una, sí, una peliculón. Sí. Mira, de eso también me acuerdo. ¿Esa ganó algo? Sí, sí, sí, mejor película hablando inglesa de aquella. Hablando inglesa, que es internacional ahora. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y luego se hizo un remake que con Julia Roberts, me parece, y no, sí, tuvo el mismo éxito. Yo ni me acuerdo de ese, pero sí, esa increíble. Un plano cenital de este, sí, que te va baja siguiendo. Eso es tremendo, es tremendo. Inolvidable. No sé por qué tengo aquí, cambiando radicalmente de tema, Patatas Bonilla. Simplemente por el cameo, ¿no? La tontería, ¿no? Patatas Bonilla. Que el otro día en el autobús y puse yo, Patatas Bonilla. Una, bueno, tontería esa gallega, ¿no? Que aparece prácticamente. Además, yo estuve mirando antes el fotograma y aparece pequeñísimo, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Sí, es una tontería. No me di cuenta. No, nadie se dio cuenta. Pero bueno, ahí está Patatas Bonilla. Aparece Patatas Bonilla mientras ellos están en casa ahí. La representación española. Sí. Que acuérdate también, que eso lo vemos muchas veces, es que, bueno, nos vamos de un lado para otro. Pero en una película de estas de Van Damme, Contacto Sangriento, me parece que sí, era, una que escapa de la policía, sí, hace años ya, ¿eh? Y se cruza una carretera y pasa por detrás de un camión de San Miguel. Anda, mira. Sí, sí, sí. Años 80 y pico, ¿eh? ¿Contacto Sangriento? Creo que es Contacto Sangriento. Cuando persigue ahí este... Sí, cuando persiguen los dos ahí... Sí. Sí. ¿Sé quién estás hablando? El que te guiña el ojo. Pero no te sabes el nombre. Sí, sí. Ese mismo. Bueno, al margen de ello, Borja, hay actualidad. Hay taquilla, hay... Más que taquilla, hay estrenos hoy, ¿no? Cuéntame cosas. Hay estrenos. Sobre lo que la gente puede ir a ver hoy viernes. Bueno, pues hay diferente. A ver... Hay mucho, después de toda esta vorágine de los Oscars, los meses previos a los Oscars siempre son estrenos de grandes películas, sí, ¿no? Que optan a premios y, bueno, pues tenemos varias cosas. Una propuesta infantil, que es Sonic, la película, que adapta la historia de este famoso personaje de videojuegos. Cuenta con ello con Ben Schwartz, James Marsden y Jim Carrey, que me parece que hace el doblaje de Sonic. Y bueno, pues esta película tuvo bastantes problemas. Es el malo. Ah, es el malo. Uh-huh. Es el malo. Sí, es el malo. En el cartel sale ahí arriba. Es el malo. Hoy salió una foto de él haciendo como de Grinch o una presentación. Sí, un poco, ¿eh? Sí, una cara así un poco, sí, de, sí, sí, sí, maléfica. Y bueno, pues bueno, para todos los nostálgicos de la época dorada de las consolas Sega, pues aquí tenemos la ¿Cómo Sonic. ¿Cómo sonaban los anillos cuando los cogías, eh? Yo este no jugué. Yo fui de Nintendo y luego de Play. Sí. Ajá. ¿No? Uh-huh. No, yo no tenía ninguna consola, pero cuando iba a casa de otra gente, sí, sí, y los anillos y tenía ese sonidín. De hecho, hay partidos de la NBA que cuando se mete una canasta suelen poner o la seta de Mario Bros. De Mario, y ahora pondrán el anillín de tal, claro. Todo marketing. Porque al final todo marketing, ¿eh? Sí, todo, sí, política, ¿eh? Todo dinero. Después también tenemos una propuesta española en tono de comedia que se llama Hasta que la boda nos separe. Una propuesta, vamos, muy evidente para el día que es hoy, que es el día de San Valentín. Oh. Dirige Dani de la Orden y cuenta con Belén Cuesta, que es 10, Belén Cuesta, que se un Goya y tremendo. Sí. Alex García, que Paquita, también lo vimos. Paquita Salas, increíble. Sí, es brutal. Silvia Alonso y Alex García, que también lo vimos hace poco, una producción española. Uh-huh. Y bueno, pues... es un, aquí dice que es un remake, no sé qué, con qué película ya hace el, ah, es una Wedding Partner, una película francesa del año 2017, aquí sí, la información a salto mata. Ojo, Antonio Resines, Leo Harlem y Ernesto Sevilla, sí, sí, por sí, ahí sí se meten, ¿eh? Y está Ricardo Castelo, también sale por ahí, y no sé si sale también, vale, Grison. Es este plano en el que se besan, ¿no? Sí. Eso ahí. Sí, sí, sí. Grison no sale, Jorge Ponce. Tengo que comentarte yo algo del cine español luego. Vale. No sé si tienes más estrenos. Por último, la propuesta un poco así alternativa de fantasiosa, pues fantasy... Tú esto lo miras así sobre la marcha y dices 3, Marco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, bien, bien, bien, me parece correcto. Fantasy Island, la propuesta un poco así, un poco más alternativa, de género de terror, de la casa, de la productora Blumhouse. Ajá. Que la productora Blumhouse es las de, yo qué sé, de Conjuring y todas estas. Ajá. Me parece, estoy ahí hablando un poco así de memoria. Sí. Y bueno, pues es una especie de doctor chiflado, ¿no? El señor Rohr, que hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes que allí poblan la isla. Pero bueno, surgen los problemas, como todas estas tecnologías nuevas. Y surgen, pasan también cosas, ¿no? En vez de las fantasías, surgen también la parte más oscura de las mentes de la gente. Entonces, bueno, a ver. Bueno, ya te digo que no hay mucho estreno después de toda esta vorágine de Oscars y todo eso. Sí, sí. En materia de cosas nuevas, primera imagen oficial de Robert Pattinson en el traje de Batman. Sí, sí, sí, sí. Es una prueba de vestuario que hace ya Robert Pattinson. Nos sorprende mucho después del Faro, después de High Life y otras tantas películas, el giro. Quizá le pese demasiado la saga Crepúscula a Robert Pattinson, bueno, claro, pero es cierto que la hace, que es un buen actor. Yo creo que espero, ¿no?, que tenga el síndrome de Leonardo DiCaprio. Sí. Que empiece siendo un hombre objeto, digamos, por su belleza y por su tal, pero luego que demuestre realmente que es un gran actor. Uh-huh. Y creo que se lo está haciendo bastante bien. Entonces vamos a dar una oportunidad como Batman. Por supuesto. Yo no sé tú y Crepúsculo, Borja. Yo y Crepúsculo, cero patatero. Cero. Y si me niegas con la cabeza también. Pero la misma manera, también te digo que totalmente a tope con que este hombre se quite pues el San Benito ese de haber hecho esa saga de películas. Las últimas películas que está eligiendo bastante bien, con unas interpretaciones muy profundas y muy y unos papeles realmente de actor, ¿no? Y bien, bien llevados y bien construidos. Y vamos, el Faro está increíble. El Faro, junto con William Dafoe, hace un papel tremendo. Hay que dar oportunidades, ¿eh? Sí. Mira también, por ejemplo, el actor de Harry Potter. Radcliffe. Nos sorprendió también con alguna película. Swiss Army Man. Exactamente. Claro, hace cosas muy, muy, muy diferentes, ¿no?, a lo que hizo en su día. Lo que por tú ejemplo, decías de DiCaprio también. Me gustó Horns, que a nadie le gustó esa película. Horns, Cuernos. Una película de ciencia ficción de Daniel Radcliffe. Y bueno, hace cosas así diferentes. Pues nada, mira, ahí te sacaste de la manga una recomendación. Así, ahora que entramos en materia de recomendaciones, tú empezaste con Horns. No sé si, me tienes aquí puesta la taquilla. No sé si. No, bueno. ¿Por qué Adu dice Telecinco que es la película más taquillera del año? Bueno, claro, estamos en febrero, principios. Sí, pues ahí juega un poco en ese. Qué listos, ¿eh? Ya. Son ahí, claro. ¿Cómo no lo va a ser? Horns, la película de Alexandre Aja, otro gran director. Es verdad. Es el de. El de esta película francesa que tuvo tanto, que me gustó tanto a mí. Bueno, el remake de Las Cunas Tienen Ojos, que está muy bien. Y también Alta Tensión, que fue la película que lanzó el estrellato. Sí. Peliculón. Alexandre Aja. Bueno. Pues resulta que del 31 de enero al 2 de febrero la película más taquillera es Las Aventuras del Doctor Dolittle en España. Y Adu es segunda, con 1 millón de euros. No sé si es mucho o poco, yo creo que esto es poco, ¿eh? ¿Cuánto? 1 millón de euros. Por la peli así, no sé. Sí, en España, ¿eh? Y la tercera, Bad Boys, es la última, ¿no? Ahí de sí, pero ya se estrenó hace tiempo, ya llevaba varias semanas en cartelera. En Estados Unidos. Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Ahí está petándolo con 33 millones de dólares. Sí. Mira, estaba yo bastante perdido con la última entrega de Bad Boys, que allá también en Estados Unidos es segunda. 1917, tercera. Está recomendando mucho. Ojito a la cara que se le quedó al pobre Sam Mendes cuando le dieron el premio a Bon Jovi, ¿no? Fue como plan de. Bueno. No, pero luego ya sintió, bueno, ya lo aceptó mejor y tuvo mejor. Mejor, cara. ¿No? Sí. Pero le sorprendió, ¿eh? Sí, a todos nos sorprendió. Martín Scorsese estaba ahí como un señor mayor feliz, ¿no? Sí. Además, le nombró el discurso, como decíamos antes y tal. Y, Quentin Tarantino en plan nigger, como le gusta a él, porque es un wannabe nigger, Quentin Tarantino, le gustaría. Me hizo mucha gracia una de las recomendaciones, que es bastante. Habla mucho de lo de dentro del cine, ¿no? Luego hablaremos un poco, si quieres, en el clásico sobre la historia de la primera película de Bong Joon-ho y Harvey Weinstein, pero lo que contó Bong Joon-ho en plan de gracias Quentin Tarantino porque mi nombre fue incluido en las agendas de gente en Hollywood, ¿no? Mm. Me imagino a ese Tarantino compartiendo contacto, ¿no? Sí, sí, sí. Con la gente, en plan de, venga, añádelo a este hombre, a este señor coreano, ya veréis qué bien. Tarantino ahí de pesado. Ya vio y la gente conociendo a Tarantino, en plan de, uff, ¿qué será? Otra Tarantino, otra lista de difusión. Yo creo que cuando se estrenó Ichi the Killer, la película de Takeshi Miike, una película, este es japonés me parece, no sé si es japonés, sí. También iba hablada por Tarantino y la verdad que la película es lo más grotesco, lo más gore, lo más fuerte del mundo. Sí. Y también de la mano de Tarantino, pues este trato como Takeshi Miike, que es un es un loco de la cabeza. Bueno, en la buena época del final de los videoclubs, en la buena época antes de que los videoclubs estuvieran como ahora pasándolo un poco regular, lo de poner en la cinta que si a Tarantino le moló, que si tal, eso era muy recurrente, ¿eh? Sí, sí, era una... Eso lo usaron mucho. No sé si cobraba royalties Tarantino por eso. Tarantino es un cinéfago y de cine de todo, ¿no? Sí. Entonces no es una recomendación muy fiable, ¿no? Sí, sí, claro. Pues nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad. Mira, te quiero recomendar, bueno, te decía antes del cine español, el otro día vi la película de Leticia Dolera y Manuel Burke. Me costó, ¿eh? La de... que es una pareja... Sí, sí, sí. Es la vi otro también. ¿La viste? Sí. ¿Y qué? Joder. Muy dura, ¿eh? Un mensaje que podría ser de otra manera, pero se queda como muy artificial, ¿eh? Muy infantilizado. No me gustó de Leticia Dolera y Manuel Burke. Me duele decirlo. Pero el tío es un poco gordito y se pone a hacer ejercicio. Sí, la otra, un poco sí, hacen ahí como un quiz pro quo, ¿no? Todo muy estereotipado. Mucho. Demasiado tal, los planos ahí, muy videoclip, muy tal. No quedó natural. Muy forzado. No quedó natural. No me gusta. Estando a tope como estamos con Leticia Dolera y Manuel Burke, bueno, como personas. Da igual que. Pero el trabajo. Puede hacer mierdas también. Sí, sí. Como esa. Y. Te voy a recomendar del programa de ayer del Soñacóptero, ¿sí? Que vino aquí una compañera de SEGA, Yosune, y nos recomendó, que yo creo que lo hablamos, confírmamelo porque para eso lo traigo, ¿sí? Que es In the Flesh, la serie de televisión sobre un apocalipsis zombie, pero que se recupera. Entonces la gente se va a una especie de centro de vuelta a la vida, plan de eras zombie pero ahora ya estás como, otra vez curado, desintoxicación, ¿no? Entonces vuelves ahí a la sociedad, pero el protagonista de la historia se va a un poblado pues donde hay gente que como en su día combatió mucho con los zombies, ahora les tiene un poco de tirria hasta los reconvertidos, ¿no? Entonces creo hay una especie de paralelismo con el tema de la homofobia y la extrema derecha y todo eso, que está muy bien. Bueno, pues me apunto, no hablamos de ella porque se no me he recordado, pero sí, es que a mí me sonaba mucho, ¿eh? Sí. Y nada, Borja, no sé si tienes tú alguna recomendación. Bueno, pues vi por fin la última película de Woody Allen como recomendación. Yo Woody Allen lo tenía muy cruzado al principio porque no entendía mucho su cine y me parecía demasiado elevado y demasiado de gafapastil, pero cada vez me gusta más. Y vi Día de Lluvia en Nueva York. Me gusta esa recomendación llana, ¿eh? Sí. Gafapastil y ahora ya me gusta un poco. Joder. Sí. Para que lo digo con resignación, sí. ¿Eh? Yo cago en la puta, no me mola. Y nada, a ver, cuenta la vida de varios personajes, ¿no? Varios estudiantes de universidad, de la jet set americana, de todos de mucha pasta, de mucho... Refleja esa sociedad americana, ¿no? De mucho dinero, mucho de esas conversaciones tan culturetas, tan que muchas veces te pierdes. Y, pero bueno, me gusta mucho cómo lo cuenta y sale Timothy Chalamet. Chalamet, que es este del Call Me By Your Name, que se lo va, yo creo que se lo va a comer todo. El de King también hizo. ¿Sí? Me parece un actor tremendo, con un magnetismo y una presencia tremenda, y que se lo va a comer todo aquí unos años. Va a ser ya es un actorazo, pero de hecho, Timothy Chalamet va a ser lo nuevo de Wes Anderson, es el protagonista, porque tiene también un reparto lujo esa película de Wes Anderson. Estamos muy atentos. Pues nada. No te sé decir el título, pero bueno. Vale, bueno, lo dejamos ahí para que la gente siempre haga un poco de ejercicio, ¿no? Sí. Esto es radio antigua también en ese aspecto, ¿no? Que la gente lo tenga un poco rodado. Yo te digo, Borja, vamos a pasar a la siguiente sección, a nuestro clásico hoy. Ve de una doble sesión, triple sesión de cine del coreano que ya tenías que haber visto o el que tienes que ver para meterte ahora en las conversaciones que molan. Y la banda sonora de hoy va a ser de Sex Education 2, otra seriaza que también hablándolo ayer con Yosune recomendamos fervientemente, sobre unos chavales jóvenes que se toman la sexualidad como se la tendría que tomar ahora todo el mundo, de una manera más natural, y que además pues hay unos mensajes ahí pues de sororidad entre mujeres, reivindicación entre hombres, lucha contra la homofobia también. Las enfermedades de transmisión sexual. De todo. Es que hay de todo en esa serie y sobre todo tiene una gran banda sonora. Y luego, está Gillian Anderson llevando esta señora mayor atractiva. O sea, es increíble y además hacen una pareja con el... Es Scully, ¿no? Scully, hacen una pareja con el... ¿cómo se llama? No es la profesión, fontanero es. Fontanero, sí. Fontanero, son dos señores de mayores guapos. Sí. Los dos, ¿eh? Y son ya mayores. No, es una belleza mayor sin recauchutar. Son atractivos. Sí, que eso le da también un rollo, sí, también me gustó. Estoy muy a tope. Esa con... Esa actriz sale en Aníbal, uh-huh. Tiene un papel en Aníbal, la serie de... La última película de Aníbal de Ciencias Corderos, vamos. Uh-huh. Y también, esta es espectacular. Pues sí. Espectacular. Mucho mejor que la etapa de Expediente X, para mí, ¿eh? Ya, sí, bueno. Sí, yo no voy mucho de Expediente X. Nos enrollamos, nos vamos ya al minuto casi 25 de programa. Y aparte, todo nuestro apoyo hoy con esta banda sonora a la gente de Abierto hasta el Amanecer, que este viernes tuvo un pequeño problema. Pues bueno, pues eso, con la extrema derecha, con los rancios, con gente que quiere ver cosas que no ve. Claro, tenían que ver más Sex Education y saber que... Ya, que bueno. Hay varias maneras de disfrutar de la vida. Exactamente. Este temazo me dejó muy loco cuando lo escuché, rompía y mola mucho. Vamos a ver. Es Sexy Boy de Air. Clásicos no tan populares, con Borja Fernández. Ahí estamos, Borja. Bueno, en el clásico no tan popular, hoy presentado por nuestro amigo. ¡Ay, madre! Pues estoy de tu oído, ¿eh? Ahí, la verdad es que te estoy metiendo en problemas, bueno, Borja, porque no te aviso, estás ahí, no te digo quién es, gente que te quiere y que te aprecia, y no lo reconoces por la voz. Ya, tío. Pero bueno, puede ser lícito. Echa la culpa a los cascos, por ejemplo. Son de mala calidad. Nuestro amigo Gervelio. Me cago en 10, es de casa. Pues sí. Si es de casa. Pues ahí estaba. Me cago en 10. Pues Dios. Nada. No pasa nada. Gervelio, ¿eh? Sí. Luego lo cortamos y lo editamos. Sí. Dices ahí, joder, cómo te reconocí, ¿eh? Esa voz. A la primera. Bueno, el clásico no tan popular de hoy, como decíamos, triple, porque vamos a hablar... antes me pasabas un artículo, Borja, sobre Harvey Weinstein y Boño no, y precisamente en el artículo se empezaba con las tres películas que... Ah, sí, pues las elegí al azar, la verdad. Pues sí. Habla sobre Boño no y la influencia o ese rollo que tuvo ahí con el tóxico productor, dicen, ¿eh? Harvey Weinstein. Y las películas que incluyen como fundamentales son las nuestras de hoy, de nuestro clásico nota popular, que son The Host, porque estuvo en 2016, en 2006 en el Fix, además, Memories of Murder y Mother. Otras tres películas de las que hoy vamos a hablar. Y yo no sé si en qué orden quieres hablar de ellas o por qué. O si quieres hablar de esto que le pasó a Bong Joon-ho con, bueno, con el mal. Siempre se dice el bueno de, pero en este caso el malo de Weinstein. Sí, malo, bueno, de no, Harvey. No vamos a darle tanta protagonismo a ese personaje. Uh-huh. Entonces vamos a empezar con el cine de Bong Joon-ho. Bueno, Bong Joon-ho. Es que es difícil el coreano, coño. Bueno, vamos a empezar por The Host. Yo elegí primero lo de Host porque fue quizá la película que le abrió el cine más comercial oriental. Se trata de una película de monstruos, pero bueno, como todo el cine de Bong Joon-ho utiliza como metáfora el monstruo, como una lucha de clases, como hizo también en Parásitos. Sí. Y bueno, pues se desarrolla en Seúl, a las orillas de un río, el río Han. Y bueno, hay una especie de un objeto debajo de un puente que en realidad es una especie de crisálida que encierra un monstruo, ¿no? Aquí se vendió mucho por el tema de las espectaculares efectos especiales, ¿no? Porque es un monstruo muy bien hecho, pero en sí la trama es mucho más enrevesada, ¿no? Habla de el secuestro de un niño, como un aparentemente vagabundo que la sociedad le discrimina, como lucha para intentar rescatarle. Y la verdad es, como decimos, mucho mensaje social en lo que aparentemente es una película de monstruos. Pues sí, hay como siempre, tú ves ahí reflejos, paralelismos, ¿no? Sí, metáforas. Yo esa película la vi en el cine de aquella. ¿Ah, sí? Y fui con un par de amigos y no, dice, pero ¿qué mierda me traes a ver aquí? Sí, ¿no? Y a mí me gustó. Bueno, pues ahora... En su día, hace que no la veo 14 años. Ese par de amigos ahora dirán, sí, hombre, y yo, ya la vi yo. No, no, no. Con un amigo mío que charaba mucho. Que un poco flipado. Vamos a escuchar el tráiler de Host. Este no sé si es coreano, español o inglés. Into the sink. Parece que no habla mucho la gente, Borja, porque está primero llevando una vida tranquila en la que el protagonista de Parásitos está de joven teñido de rubio. No sé, sí. ¿No sé si te fijaste. So Kang-ho, que es el quizá su actor más fetiche, ¿sí? También protagoniza esta película que hace de vagabundo, me parece. Sí, no recuerdo bien. Me acuerdo ahora del tráiler, sobre todo por esa escena. Hablamos del dinero en Corea. Joder, ese plano del monstruo acechando a la niña por detrás. Y además hablamos de 2006, ¿eh? Uh-huh. Que hoy en día quizás sea más fácil hacer este tipo de defectos, pero en 2006 todavía estaba un poco en ciernes. Sí. Bueno, The Host, sí, la primera película que quieres recordar y recomendación que para completistas del cine de Bong Joon-ho. Un básico, ¿no? Sí. Además, bueno, una película de digestión, diríamos fácil, ¿no? Sí. Tiene acción. Uh-huh. Sí, efectos especiales muy bien hechos, bien currados. Uh-huh. Y la verdad que está muy bien. Uh-huh. Pues nada. La primera es The Host. Yo no sé qué repercusión tuvo en el Fix, la verdad. Esto no me lo no traje si trabajado. No sé si se llevó premio. Sí, bueno, vamos mirándolo si quieres. Pero sí que quizá fue la... Durante muchos años fue la película más más taquillera de Corea del Sur. Sí, ¿eh? Fue, yo creo que fue su apertura al cine más europeo y más oriental. Vale, luego lo miramos eso, si quieres un poco, y si quieres vamos ya con esa segunda película, que es Memories of Murder. Sí, bueno, esto es un Salinui Chiok. 3 años antes, en el año 2003, guión también de Bong Joon-ho, dirige y guioniza, ¿eh? Sí, también, de hecho se llevó este año el Oscar a mejor guión por Parásitos. Uh-huh. Y bueno, pues esto es un peliculón, ¿eh? Esto ya te digo yo que es una película tremenda. Uh-huh. Es un thriller en el cual cuenta bastante historia, unos hechos reales, ¿no? Que, encima, ¿eh? Sí, es una película de psycho killers. Uh-huh. Yo la comparo mucho con el cine de David Fincher, en ese Zodiac, en ese Seven, con una investigación policial y un poco infructuosa. Tiene pintaza, la verdad. Yo la tengo súper apuntada y olvidada a la vez. De estos los debes, ¿no?, que sueles tener en listas o en memoria, y esta es una de ellas. Está ambientada en Corea del Sur, en el 86, como decimos. Uh-huh. y cuenta un poco la investigación de estos dos policías que se empeñan, pues bueno, se trabajan en la investigación de la aparición de una serie de asesinatos, uno de ellos una chica que aparece violada y tal. Hay un niño por ahí que vio cosas, que lo descubrió, y uh-huh. Bueno, la verdad que es una peli muy marrollera, muy sucia, muy vemos un poco los entresijos de una investigación policial, uh-huh. Y además vemos un poco también eso, la idiosincrasia, ¿no? de esta gente, que no difiere mucho del cine americano en cuanto a las investigaciones, con sí. Mucho uh-huh. y la verdad que destaca mucho por la brutalidad de los asesinatos. Sí. Y si sabemos que está basado en un hecho real, pues aún pone más los pelos de punta. Sí. Vamos a escuchar el tráiler, en este caso, Borja, en el idioma coreano también. Recordemos la defensa de Bong Joon-ho sobre ver el cine en versión original subtitulada. Pues oye, vamos a escucharlo en coreano, a ver si la gente entiende algo o sabe dónde se sitúa la escena. ¿Ya 진짜 죄가 없어? 시장, 두 가지 마무리가 안 되나? 서태윤 경장. 네, 이번 사건 때문에 일부러 자원을 해서 오신. 아들 비 오는 밤에 살해됐다고. 여시 풀어줘, 범인 아냐? 자, 잡아, 제발! 이거 뭔데, 이 새끼야! Ahí veíamos al principio el descubrimiento de ese cadáver y, bueno, como bien dices, Borja, en el trailer ya se observa la gran capacidad de producción, ¿no? Esto es un cine con medios. Sí, yo creo que al compararlo con cine de Fincher no me quedo corto, porque... Sí, como el... tontería de cine con medios. Sí. Bueno, pues como decimos, no sé, es una película que la clasifican como un neo-noir. Sí, estaba mirándolo, sí, policíaco, sí, asesino en serie, neo-noir, sí. Uh-huh. Y es tremendo un poco eso, el empeño de un detective, ¿no? Que lo tiene que roza el descubrimiento con la punta de sus dedos, pero bueno, uh-huh. Veremos si al final lo consigue atraparlo o no. Sí, la película es de 2003, pero sitúa la acción en 1986. Sí, sí. Otra de las cosas que también está muy de moda, por ejemplo, yo en la plataforma de Netflix veo también que, aparte de, porque yo, bueno, es una de las cosas que también suelo ir bastante, es eso, crimen policíaco, asesino en serie, investigación policial, también en esa época de los 80 a los 90, ¿no? Hace poco, por ejemplo, Mindhunter, uh-huh. Situaba la acción un poco antes, ¿no? De los 80, me parece que era bastante antes. Bastante antes. Pero bueno, eso, lo retro. Sí. Uh-huh. Finales de los 70, finales de los 60, uh-huh. Principios de los 70. Sí, fue cuando la época de Charles Manson, principios de los 70, yo creo. Pues sí. Así que nada, esta sería la segunda. La segunda imprescindible, sí, de Bong Joon-ho. Bueno, tampoco tiene mucho más, pero bueno, como sí. Para descubrir un poco su cine, sí. Pues estas tres que vamos a elegir, yo creo que son las más representativas, uh-huh. Y con mejor acogida. Bueno, y vamos de tres en tres, para adelante y para atrás. Empezamos en 2006, para atrás 2003, y ahora a 2009 hacia adelante. Otra película larga, de 2 horas, 128 minutos. Sí. Es esta, Madre, ¿no? Mother, eso es. Película que cuenta con... Bueno, pues gente coreana, ¿no? No voy a decir su nombre ahora porque no vamos a descubrir nada. Cuenta eso, la historia de una madre soltera que tiene un hijo de 27 años con yo creo que tenía algún tipo de deficiencia, o bueno, era una persona muy infantilizada, muy metido por su madre. Sí. Él es pues un tipo travieso, como una especie de adolescente en el cuerpo de un hombre de 27 años. Sí. Y de repente pues hay un asesinato cerca de la zona donde él vive y la acusan de y claro. Entonces, bueno, ahí se va... El principal sospechoso. Sí, claro. Como no puede ser de otra manera, ¿no? La madre hiperprotectora también pues hará todo lo posible para evitar que su hijo pues sea acusado. Uh-huh. Y bueno, pues pasan cosas. Bueno, nominada a los Oscar en su época por en la categoría de película de habla no inglesa, era de aquella, esta madre, que sí, en este caso, tráiler en español. ¡Mayor! ¡Me has matado! ¿Pero qué dices? Pues claro que no. Mi hijo es inocente. ¡Mi hijo no lo hizo! ¡Me se equivoca, señor! El caso de su hijo está cerrado. Ya está resuelto. Del todo. Tú y yo somos uno. tienes que encontrar al verdadero asesino. Debes intentar recordar todo lo que viste aquella noche. La vi solo de espaldas. Todos dicen que yo la he matado. Dime la verdad. Dime la verdad. Tú la mataste, ¿no es cierto? No pienso permitir que hables mal de mi hijo. Uy, la madre. La madre, la madre. Pues sí, como vemos, una película. Yo creo que esta también habla un poco de diferencias sociales, ¿no? Porque vemos como la. Y pasa mucho también en muchos los documentales que están muy de moda ahora. Los cinco de Memphis, yo creo recordar que se hubo un Oscar en su día también. Uh-huh. Todas estas de estos episodios de Netflix que acusan a gente igual sin recursos. Sí, el caso de. Son como nosotros, como nos miran, ¿no? O así nos ven. Así nos ven, así nos ven, ¿no? Sí, el caso de estos cinco afroamericanos que en una especie de reyerta manifestación, pues les cayó el San Benito de. Pues bueno, fueron los cabezas de turco, ¿no? Que enviaron a la cárcel y sufrieron muchos años. Al final salieron inocentes, pero bueno, ¿quién? Sí, pues esta historia viene a ser. Viene a ser algo parecido, ¿no? Uh-huh. Y el caso que te decía yo era el de West Memphis 3, los tres de Memphis. Uh-huh. Que hay un documental también que habla un poco de ello y, de hecho, algunos murieron, otros salieron de cárcel, pero bueno, era gente así como muy marginal que las acusaron de una violación de una niña. Ajá. Y un asesinato. Sí, creo que me he contado. Y vamos, tremendo. Y es un poco el mismo caso, pero vemos que eso, un hombre un poco con algún problema. Del desarrollo, bueno, que no tiene algún problema mental, pues es acusado, ¿no? Pues es el acusar de manera fácil. Uh-huh. Revisando un poco a la serie de Ted Bundy, que se por obtener cierto reconocimiento o cierta aceptación por parte de las autoridades y la gente y la opinión pública, pues se atribuía asesinatos que no había cometido. Sí. Entonces, bueno, pues y esto, la policía, la policía con ese empeño en cerrar el caso, ¿no? Salvo ya tenemos un culpable y nadie va a preguntar por él. salvo algunos casos, algunos amantes de su profesión, la mayoría de tal, casi siempre vemos pues ese típico policía que tiene muchas ganas de pasar página, ¿no? Sí. Y de a lo siguiente. Y en esta película de pues vemos como el empeño de la madre para demostrar un poco la inocencia de su hijo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una película también muy interesante, que tiene varios de los puntos claves del cine de Bong Joon-ho. Uh-huh. Digo Bong Joon-ho, pero es Bong Joon-ho. Uh-huh. Y bueno, pues como decimos, tiene eso, la lucha de clases un poco, y refleja un poco la vida marginal. Uh-huh. Y bueno, pues la autoridad de. O sea, el poder de las autoridades pues está bastante bien. Bueno, allí es que en Corea del Sur, de la misma manera que en Corea del Norte aquello está cerrado herméticamente, en Corea del Sur no solo quedó abierto, sino que es que entró a chorro el capitalismo allí, ¿no? Entonces, claro, por eso un poco lo que estamos hablando de este tipo de cine, todo está como en plan eso, tan reflejo, un reflejo tan fiel americano, ¿no? Y claro, y tan polarizado también, uh-huh. Los ricos más ricos, los pobres más pobres y esa desigualdad social. Uh-huh. Pues es así, ¿no? Sí. De momento, como de Corea la buena, no tenemos trabajos, ¿no? Alguna vez, ¿no? Podría llegar algo, ¿no? Algo, el líder o algo así. Joder, es que ni tanto ni tan calvo, ¿eh? Ya. Corea del Medio. Ya. Nos faltaría ahí ese trozo de arena ahí. Pues nada, Borja, me parecen tres títulos imprescindibles de Bong Joon-ho. Mira, estaba acordándome yo ahora también, que no lo dije antes, el otro día acabé la tercera parte de Fargo. Uh-huh. Y también un poco también, pues esa policía. Por cierto, las policías en Fargo son unas pros de todas, ¿eh? Sí. Y dejan en ridículo siempre a la gente al mando, ¿no? De los casos que también están empeñados en cerrar, pero el amor propio de estas mujeres policía, pues eso, acaba de cerrar los casos como deben ser. Pues nada, Borja, La venganza y Corea del Sur, ¿no? Podríamos titular a esta trilogía de... En este caso no había mucha venganza, ¿eh? No, yo creo que incluso... Bong Joon-ho, igual esa parte menos. Tiene mucha crítica, ¿no? Como decimos, al poder y la diferencia y desigualdad social, pero yo no vería venganza. Yo creo que Park Chan-wook sí que es mucho más de venganza. Sí. Bueno, vamos a seguir Cinefagia hablando de mujeres protagonistas, de mujeres reivindicativas, de mujeres que cambiaron la industria del cine con su mensaje, pero antes Te pido, no sé si recuerdas algún tema de Sex Education segunda temporada. Segunda temporada. Que te apetezca así. A ver, tengo aquí a Isaac Hayes, a Chip Taylor, Grizzly Bear, The Strangers, The Capitals. The Stranglers. O Stranglers. The Stranglers. Esa. The Pitchers. Malocotones. Sí. Esa está bien. Muy bien, ¿eh? Me gusta esta elección. Bien, bien. The Pitchers como parásitos, ¿no? No sé. ¿Sí? ¿No? Sí. Yo qué sé. A girl and a half, she's got me going up and down. She's got me going up and down. Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, I got the notion, girl, that you got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. Lapping up the sun, lap me up. Why don't you come on and lap me up? Cara B. Hostia, ahora que vamos a hablar un poco de David Lynch, esa gota. Te quedó. Eso podía haber quedado mismamente. Debbie Lynchiana. Irish Head o cualquier movida así, ¿no? Sí. O terciopelo azul. Cierto pelo azul. Uh-huh. Vamos a hablar hoy, nuestra clave, primero, de Laura Dern, que debutó en el cine en los 80 con esta terciopelo azul. Y luego de esa extraña maldición, Borja, que habla de que las actrices premiadas en los Oscar con mejor interpretación en ese papel secundario, que yo creo que ya no sería actor secundario, ¿no? Es actriz secundaria. O sea, actriz secundaria, perdón. Pero ya no sería secundaria, bueno, sino en rol. No sé, es que por ejemplo, Brad Pitt este año era protagonista también. Y claro. Sí, uh-huh. Cada vez cobra más protagonista. No sé. ¿Y una no película sé coral? ¿Qué le das el protagonista y el secundario, entre comillas? Ya. Uh-huh. Bueno, pero es así. Pero algo pasa cuando muchas mujeres se han llevado el premio a actrices secundarias que luego se quedan como sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, eso parece, sí. Vamos a desarrollar un poco más tarde. Uh-huh. Pero como decimos, vamos a hablar un poco de Laura Dern. Laura uh-huh. Dern ganó, como muchos sabemos, este año uh-huh. por Historia de Matrimonio, mejor actriz secundaria. Es su tercera nominación, pero sí que muchos no saben que durante 10 años estuvo casi en el ostracismo. No la llamaban para ningún papel. Uh-huh. Como decimos, Laura Dern, hija del actor Bruce Dern y la actriz Diane Ladd, hizo su debut en el cine de la mano de David Lynch con el papel en Terciopelo Azul uh-huh. en el año 86. Sí, estaba muy a gusto en el cine indie. Y otra vez con Lynch vemos ese plano mítico con Nicolas Cage en Corazón Salvaje, ¿no? Y también una gran banda sonora, me parece que sale por ahí Chris Isaac. Uh-huh. Y luego también llegó pues a la gran pantalla, ¿no? O sea, a la gran pantalla, al mainstream. Al mainstream, a los sí. dineros, a lo primero de lo primero, al porque taquillazo. Yo la primera película que recuerdo de Laura Dern es haciendo de Ellie Sattler en Jurassic Park, que uh-huh. vamos, una película con Steven Spielberg y no vamos a descubrir nada, ¿no? De Jurassic uh-huh. Park. Y después de bueno, pues de aquello, de esta película, bueno, pues dijo que la llamaba Tocristo. Sí, que la llamaba Tocristo, pero ya rechazaba un poquitín los... Bueno, destacar el papel en este caso de Laura Dern en ese, bueno, pues una vez que llegas ahí arriba, estando en la cima de la cima, Jurassic Park en su época, nadie tiene que, o sea, todo el mundo sabe lo que pasó con Parque Jurásico, pero es que ella, esa gente pasándole llamadas y ella no, sí, yo sí. voy a lo pequeño, no me gusta esto, estoy a tope con David Lynch y esas tonterías. Claro, se quedó enganchada a ese tipo de cine, ¿no? Podríamos decir. Sí, uh-huh. sí, optó por papeles más pequeños, incluso fue de invitada por Helen, uh-huh, en una de las sitcoms más famosas de los años 80 en Estados Unidos, interpretando a Susan, una productora lesbiana que enfrentaba a Helen y su propia sexualidad. Sí, sí, sí, sí. Helen, la mítica esta presentadora de Por las Mañanas. Exactamente, Ellen DeGeneres ahora es una auténtica referencia en Estados Unidos, una lesbiana activista totalmente reconocida, pero lo pasó muy mal, era en los 90, y ella quería salir del armario en directo en la serie. Uh-huh. Y los altos cargos, ¿no?, de la cadena le dijeron, sí, vas a salir lo que yo te diga. Y les decían que se compre un cachorro, pero que no diga que es lesbiana. Sí, sí, sí. Y lo que hizo fue decir, pues el capítulo se llamará El Cachorro. El episodio del cachorro, sí. Y aquí le voy a decir precisamente a Laura Dern, que hacía el papel de Susan, uh-huh, que soy homosexual. Y directamente Laura Dern era la que recibía ese mensaje, uh-huh, esa revelación en directo sobre la condición sexual de Ellen DeGeneres. Y la gente se lo tomó un poco a mal. Uh-huh. Íbamos a decir que eran otros tiempos, pero es que ahora también pasaría, sí, un poco. Pasaría un poco, sí. Después, de hecho, grupos conservadores de extrema derecha, uh-huh, hundieron la serie y, por ende, pues las carreras de estas dos actrices, ¿no? Uh-huh. Laura Dern dijo que una revista que pasó de recibir llamadas continuas para películas a un silencio que duró casi 3 años. 3 años, ¿eh? Imagínate, 3 años sin trabajar. 3 años, pero ¿quién volvió? Volvió, sí, el amigo, ¿no? Bueno, las TV Movies, ¿no? Que ese pequeño reducto que uh-huh, apostó en su día Laura Dern. Sí. Pero también apareció también David Lynch, ¿no? Uh-huh. Que casi 10 años después de ese episodio de Helen, le llama para el protagonista de Inland Empire, esta película surrealista, si cabe, dentro del universo de David Lynch. Pues sí. A partir de ahí, pues Laura Dern volvió otra vez a ser reconocida, y la verdad es que cuando le preguntan si cambiaría algo, pues como buena mujer activista echa para adelante, y echa para adelante. Más que foto ponen ahí. Dijo que sí, sí, sí. ¿Cómo? Dijo que sí, es verdad, una foto muy, sí, buena, así con la barbilla hacia adelante, ¿no? Eso en plan es. De pues estoy muy orgulloso, y la verdad, como decía antes Ricardo Darín, no todo es el dinero. Poder tener la cabeza bien alta y encima que tu mensaje haya servido para tanto, eso no hay dinero que lo pague, Borja, ¿eh? No, porque se convierte en un símbolo y una leyenda. Uh-huh. Además, eso ayudó, además de ayudar a las demás, luego también se ayudó a sí misma, uh-huh, y la hizo convertirse pues en mejor persona y mejor madre, ¿no? Uh-huh. O sea que Laura Dern entra en cinefagia para ponerse en la estantería de... del top. Las personas top, sí, de, sí, la verdad, de aquí, que de nuestro estudio, ¿no? Y esperamos que como decíamos, la llamada maldición de los Oscars de mejor, uh-huh, actriz de reparto no recaiga sobre ella y que siga trabajando, que nos encanta verla. Aunque pues la maten muy pronto en Star Wars, que es una pena. Ya, es cierto. Joder. Es verdad. No me acordaba yo de ese papel, muy pronto, ¿eh? Que sí, se, sí, sacrifica, o sea, por los, va, demás y todo. Va muy rápido. Yo, joder, mátate tú, sí, la, sí, princesa Leia, que está muerta. Bueno, y cuál, o sea, era un, no, homenaje. Sé. ¿Cuál dijo? ¿Me no digitalizas? Me molo. Y le dijo JJ Abrams, no, sí, no te toca. ¿Pero qué les pasa entonces, Borja, a las actrices secundarias que ganan el premio a mejor actriz secundaria en los Oscars? Bueno, hubo una serie, ejemplos. Hubo una serie de casos en los cuales mujeres que recibieron el premio a Oscar a mejor actriz, pues después de recibir ese ansiado galardón, pues dejaron de trabajar, ¿no? Hay una especie de leyenda urbana, por ejemplo, no sé, hablando un poquitín de Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, uh-huh, o no sé, la leyenda comenzó con Brenda Flicker y Mercedes Ruehl, que ganaron en el 88, 89 y 91 respectivamente, y se acentuó también después con el de Marisa Tomei, que ya cuando se repartió con cierto, con el primo Marisa Vini Tomei, en el 93. Muy de cinefagia Marisa, sí, Tomei también, ¿eh? también, uh-huh, también. Que dicen que también se dieron por error a Marisa Tomei. Bueno, estos tres casos, los protagonistas desaparecieron al poco de tener esos papeles y no tuvieron durante mucho tiempo papeles sin mucho éxito. Pero el caso de María Tomei, después de una década bastante complicada, sí tuvo nuevas nominaciones a Oscar. Entonces, bueno, y ahí se salta un poquitín el tema de la leyenda. Claro, va y vuelve, ¿no? Uh-huh. Sí. Mira, por ejemplo, está aquí el caso de Brendan Fricker, que quizás a mí mismo, al leerlo, no me sonaba, pero recibiendo premio por Mi pie izquierdo, uh-huh, pero luego totalmente metida en esa especie de oscurantismo, pero luego también saliendo como la señora de las palomas de Solo en casa, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Ya, O sea, después de estar ahí... Sí. Bueno, pero también es verdad que pues a todos, ¿no? Un papel muy secundario también, sí, pero bueno. Sí, sí. Por ejemplo, el 95... Pero también a los niños les caló mucho, ¿eh? Sí. Por ejemplo. Sí. La señora de las tórtolas. Es verdad. Sí. Recuerdos. En el 95, por ejemplo, Mia Sorvino, que también, sí, pues, cierto, Afrodita, con Woody Allen, se llevó el premio. Kim Basinger por L.A. Confidential, después del estreno que se apareció bastante. Tuvo una película de terror ahí que no tuvo mucho éxito. Y bueno, pues su caso de la maldición fue doble, porque después del premio pues se divorció. Que igual, más que una maldición, pues fue una bendición, ¿no? Que se divorciara, sí. Porque igual está aguantando el marido. Ya. Sí, bueno, Mia Sorvino está totalmente out ahora mismo, ¿no? Sí, no se sabe. Mira, mucho... la última película, bueno, sí que tiene Stuber. Debe ser un trabajo de televisión porque pone para la TVA. Es que me imagino que estará también. Bueno, ahora, contra esto del ostracismo y esta leyenda negra que hace que abandones un poquitín la gran pantalla, pues en este caso el boom de las series va a ayudar, ¿no? A que no se produzca mucho el tema este. Sí, mucho trabajo en las televisiones. Por ejemplo, mira, hablan también aquí en este reportaje sobre Russell Weber, que no sé si lo lleva por Cold Mountain, y aquella película con Jude Law, Nicole Kidman, estaba bastante bien. Sí. Pues se llevó también el Oscar y después de eso sí que no trabajó. Jerry Maguire mucho. ¿Ganó algo también, Russell Weber? ¿Puede ser? ¿O eso fue después? No, eso fue antes, de Cold Mountain. Sí. Pero Oscar se llevó con Cold Mountain. Y cierto es que no trabajó mucho. De hecho, yo creo que también le perjudicó mucho la aparición que tuvo de cara, ¿no? Que sí, aquel rollo que hubo, ¿no? Facial y bueno, y bueno, pues ahora demostró que sí que ahora se llevó el premio a mejor actriz, ¿no? Sí, igual se le destensó el colágeno, ¿no? Sí. Siempre parecía que había, ya antes de la operación, de que había tragado un limón, ¿no? Sí. Tenía esa cara ahí como... Un poco seria, ¿no? Sí. Un poco rara, sí. Pues bueno, pues como decimos, esto de las maldiciones pues van y vienen, pero sí que se cumplen muchos casos para la gente conspiranoica, pues si quiere creer en ellos, pues que crea. Como decía la película está de Sword of Trash, ¿no? Sí. Y bueno, pues como decimos, René Selweber se supo rehacer, ¿no? A esta maldición. Claro. Y veremos lo que pasa en un futuro, si se sigue cumpliendo con Laura Dern o no, o simplemente son habladurías. Bueno, al final estamos hablando de algo que parecía ser una leyenda y que tanto le gusta a la gente como para hacer titulares, pero que al final nosotros la traemos a la cara B y al final estamos como un poco también hablando de salidas, de posibles salidas a la leyenda. Estamos dando salidas a cosas que pasan y que son a veces irrevocables, pero aquí en Cinefagia de repente dicen, no, tenéis las series ahora también. O sea, al final buscamos salida hasta para lo negro, Borja. Sí, pero es cierto que, a ver, este año, si te das cuenta, en las nominaciones a Mejor Película, hay muy pocas mujeres. Había muy pocas mujeres, muy pocas mujeres. De hecho, este año nada más se la llevó... Tuviste fino ahí con lo del Joker, y eso que... Con el Joker, sí. Pusiste que... Yo puse el 17, como el Truman. Tal, pero sabías, a su vez, Newman, que había hecho un gran trabajo. Sí. No me acuerdo quién es la autora del... Sí, tiene un nombre un poco difícil. Pero bueno, luego hablamos para despedirnos de esa porra. En la que acertaste 8 aciertos y 6 fallos, con lo cual superando ese 50%, pues hiciste que una persona de nuestros seguidores de redes sociales se llevara una camiseta. Eso lo hablaremos ahora. Y ahora vamos a escuchar a Eza Furman. Venga. Con La Reina de Corazones. You're digging, you dig, but you can only find your wallet and your phone with 100 missed calls. You could never turn them on. And I watch you with your purse from the adjacent coffee table at the Starbucks they built inside my heart. When your makeup starts to run, you can see you're getting older. You can see your life has been hard. Your face is worn like an old playing card. The Queen of Hearts. The Queen of Hearts. Me grita Borja desde el otro lado de la pecera. El tema final de el cinefagia de hoy, que llega a su fin, estamos ya en la hora de programa. Uh-huh. Me decías, Borja, que tú querías salir hoy con... Chip Taylor on the radio. Chip Taylor on the radio. Lo buscaré. Sale en el último capítulo. Uh-huh. Vale, mira a ver en estas listas que hay aquí, sí, que hay temazos. Si no, está Yazú también, Gala, ¿eh? Las Violent Femmes, sí, sí, ¿viste? Verdad, bien verdad, de sangre. Será un temazo, sí, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Aquel Chip Taylor, Wild Thing, lo tengo. Wild Thing. Chip Taylor on the radio. Oh, pues yo tengo el otro. Bueno, da igual, te lo busco, no pasa Búscalo nada. En. Sí, sí, sí, sí. Vete contándome dónde nos puede escuchar la gente. Bueno, pues cualquier crítica, cualquier insulto, cualquier aprobación, reprobación, lo que queráis. Sí. Nos podéis encontrar en facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, donde vamos colgando los programas y eventos culturales que acontecen aquí en nuestra ciudad y alrededores, cinefagiafm.wordpress.com. Eso es. Pues nada, Borja, un placer otra vez haber hecho este repaso. Oye, muchas gracias a ti, Jairo, porque si yo salí a trabajar ahora y me preparaste una cena aquí de San Valentín, pues, sí. Pues tremendo. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Es lo que hay que hacer. Sí. Algún palo luego se escuchará por aquí, por la radio. La normalidad en el cuidado, ¿no? Sí, sí, que sí, no sí. Sea excepcional. Eso es. Ver cine raro y que sea lo normal en la vida, no hacerlo ni por arriba ni por abajo, ¿no? Ver cine, ni que no calificarlo de raro, sí, es cine. Exactamente, ni que catalogar de rarito o de persona tal por ver algo, ni luego también dártelas ahí de espectacular por también ver otras cosas, ¿no? O sea, aquí la planicie en ese caso, Borja. Nosotros somos personas también de picos, pero la planicie. Horizontalidad. Hacemos meseta ahí un momento, ¿eh? Sí, sí, meseta. Pues nada, nos despedimos con Chip Taylor, con ese On The Radio. Ya que ayer fue el día de la radio, no sé si lo pues sí, lo pillas, también. Sí, sí, muy bien. On The Radio, Chip Taylor. Pues perfecto, me parece un final espectacular para este 183 de Cinefagia. Nos vemos aquí la semana que viene o la siguiente o cuando podamos. El otro día, nuestra compañera de Musoc, Inés, me mandó una captura que ponía que el podcast lleva sin actualizarse 10 días. Ojito a los oyentes. Uy, también, ¿eh? Ojito. Ay, no, es que, joder. Pero bueno, si no lo hacemos es porque no podemos, está sí, claro. Sí, sí, sí. Con el aprecio que le tenemos aquí a esta casa. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia. This is how it works, it feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep.